Por el monte Carolé, que me lo dijo mi padre, que habían muchos animales. Por el monte Carolé, por el monte Carolé, que me lo dijo mi padre, que habían muchos animales. Por el monte Carolé. Iñale bambule, iñale bambule, iñale bambule, iñale bambule, iñale con su sat, iñale su sat, iñale bambule, iñale con su sat, iñale su sat, iñale bambule. Mamá perfecta, dejas tu hijo bailar, que no. Mamá perfecta, deja su yo baila, que no, porque ustedes los muchachos cuando se junta, ustedes los muchachos cuando se junta, ustedes los muchachos cuando se junta, guala, la, ri, la, ri, la, la, ri, la. No quiero, no, no quiero, no. Yo, como que no soy de etiqueta, yo, como que no soy de etiqueta, canto mi canto antiguo, ambos bella, tumba la curibanga, mi negra y tumba. Oh, bella tumba, la curibanga, mi negra y tumba. Iñale bambule, iñale bambule, iñale bambule, hey, iñale bambule, iñale con su sati, iñale su sati, iñale bambule, iñale con su sati, iñale su sati, iñale bambule. Mamá perfecta, dejas tu yo baila, que no.